No pego ojo pensando en las reformas del local. Llama a DVD. Si todos son iguales, si no cumplen los plazos. Y el local lo tengo que abrir en la fecha. Es mi negocio. Te aseguro que si sabes lo que quieres, DVD cumple. Son de toda confianza. Yo te los recomiendo. Pásate por mi tienda y verás los resultados. Me has convencido. Si tú lo dices, DVD debe de ser bueno. DVD, obras y reformas de viviendas, locales y comunidades. DVDconsultoría.es.